va para Xavi, hacelo, hacelo, Caminaghi, hacelo, tiró, ¡gol! ¡Gol! De River, Caminaghi, Caminaghi, de River el Torito, Caminaghi, Caminaghi, un River ahogado, encontró aire puro con un pelotazo largo de sobrepique, le pegó Caminaghi, Fernando Caminaghi, el goleador, amor, el goleador, amor, Fernando el capitán, el que volvió por el amor a la camiseta, el goleador, amor, se tenía que dar para Caminaghi, si tenés una categoría bárbara, Torito. Caminaghi, el goleador, amor, con un River complicado, con un River que no jugaba bien, con un Quilmes que le manejaba el partido, a los 36 minutos, la categoría de un goleador distinto, el goleador, amor, Fernando Caminaghi, pone River 1, Quilmes 0, inmerecido, pero River tiene jerarquía individual en este campeonato. Cerucho le pega, la manda por arriba, un cabezazo, gol de Quilmes, gol de Quilmes, fue Telechea de cabeza, gol de Quilmes, empató Quilmes de cabeza, en el descuento del partido, un tremendo cabezazo del futbolista de Quilmes, se nos vinieron todo encima, no alcanzamos a ver, fue Telechea el empate para Quilmes, que lo merecía Quilmes al empate, por todo lo dicho en el partido, Quilmes merecía el empate, 1-1, me parece que es justicia este resultado para este partido, River 1, Quilmes 1, Telechea de cabeza.